Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Un programa muy especial porque es el primer programa de este año 2019. Ya comenzamos, se los dije hace algunas semanas. En menos de lo que pensábamos, ya estamos en este año nuevo 2019, un año pues que ofrece muchas posibilidades siempre y cuando nosotros sepamos aprovecharlas, tengamos una estrategia definida y podamos enfocarnos en nuestros objetivos. Entonces, así las cosas, les damos la bienvenida a este su programa de radio de asesoría para el deudor, el primer programa de este año 2019, en este momento las 3 de la tarde con 12 minutos ya, tiempo de la capital del país, ya estamos en vivo. Ya pueden participar ustedes activamente en este programa, nos pueden hacer sus preguntas, nos pueden hacer sus consultas, ya sea a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, ahí nos pueden mandar un mensaje directo, o bien en Facebook escribir su caso en nuestro post donde están escuchando este audio, ahí nos pueden escribir pues cuál es su problema y con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten. También a través de nuestro portal de la estación, nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. También ya estamos conectados y listos para poder brindarles asesoría puntual sobre cualquier problema que tengan sobre deudas, por favor, porque luego nos hacen algunas preguntas que no van mucho con el tema. Entonces vamos a enfocarnos en deudas y claro, un poquito en política, porque también nos afecta, como se los hemos dicho en el pasado, también es un tema que al final del día nos tiene que ocupar porque afecta nuestro bolsillo de manera directa. Bueno, en WhatsApp también ya pueden participar a través de WhatsApp. Les recuerdo a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan, que también nos pueden enviar sus mensajes, sus comentarios a través de este medio de comunicación tan popular, tan efectivo. Nos ha funcionado muy bien este esquema de WhatsApp. Ya vamos a tener un sistema de WhatsApp para atención a clientes, ¿eh? Porque nos interesa brindarles un muy buen servicio. A partir de la próxima semana van a tener un número de WhatsApp. Si ustedes están afiliados con nosotros, si están realizando algún trámite como una negociación o algo similar, Y no han tenido respuesta o tienen curiosidad, pueden mandarnos un WhatsApp directamente a nuestra área de atención y con mucho gusto podremos ayudarles. Bueno, nuestro WhatsApp para asesorías es el 5586-768307. Lo repito, 5586-768307. Agréguenos ahí como defensa del deudor SC y con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros también a través de WhatsApp. Vámonos ya a asesorías rapidísimo. Le mando un saludo muy afectuoso y le deseo un muy buen inicio de año a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal este 2019? ¿Cómo pinta? Yo creo que pinta muy bien. Están sucediendo cosas muy interesantes en el país. Tengo mucha esperanza, tengo mucha fe. Esto, en mi caso particular, creo que no todo ha sido perfecto, pero va bien el asunto, en lo general. Ay, casi tiro aquí este asunto. Dice Mónica López Burguete, que nos manda saludos desde Chiapas, bellísimo Chiapas. Les mandamos un saludo y un abrazo. Carlos Rodríguez dice que desde el 17 de diciembre envió su formulario para negociar su préstamo, eso. Pero no ha recibido noticias. ¿Tardan en hacer la negociación? ¿Más o menos cuánto? Depende, mi estimado Carlos, depende de muchos factores. Nosotros tratamos de darle celeridad a todas las negociaciones. A veces sí, se nos carga un poco el trabajo, podría ser que esté tardando por eso, pero la mayor parte de las veces se debe a que el banco tarda mucho en darnos respuesta, sobre todo esta época del año que hay muchas negociaciones por el asunto de los aguinaldos y los bonos especiales. A los bancos se les saturan sus áreas donde se aprueban este tipo de convenios y por eso es que podrían tardar en dar respuesta. Pero, mi estimado Carlos, lo mejor que puedes hacer es mandar un WhatsApp. También tenemos WhatsApp directamente al área de negociaciones. Si no lo tienes, llama a nuestras oficinas y pídelo. Y a través de ese medio, mantente en contacto. Dile a la persona que está encargada de tu negociación: oye, necesito el WhatsApp de tu área. Me dijo Ángel González en el programa de radio que ustedes me lo pueden dar, que te lo proporcione. Y por ahí le puedes preguntar, decirle: fíjate que soy Carlos Rodríguez, número de contrato 27540, por ejemplo, y metí una negociación y quisiera ver cómo va. Y ya por WhatsApp ellos te pueden decir rapidísimo, de manera directa, cómo va tu asunto. Y de todas formas, muy pronto vamos a tener un WhatsApp también para el área de atención al cliente. En caso de que, por ejemplo, tú mandes un WhatsApp al área de negociaciones y no te respondan, puede suceder, ¿no?, que por alguna razón no te den respuesta. Bueno, pues mandas un WhatsApp al área de atención, les dices: oye, fíjate que no me responden en negociaciones y me urge saber porque tengo una negociación, así y así. El área de atención, garantizamos, en menos de 48 horas te tiene resuelto tu problema. Así, ese es el servicio. Son cosas nuevas que tenemos para ustedes este año porque nos interesa brindarles cada vez un mejor servicio, que ustedes se sientan bien atendidos, que se sientan protegidos, que digan: ¿saben qué? Yo estoy con Defensa del Deudor y la verdad, sí, me están ayudando. De eso se trata. Entonces, 2019 viene con muchas mejoras en cuanto a nuestros servicios, que, modestia aparte, siempre han sido buenos, pero queremos que sean mejores, que ustedes de verdad tengan un trato como en ningún otro lado. Así que ustedes nos puedan comparar con cualquier empresa de clase mundial y que digan: ¿sabes qué? A mí nadie me atiende como la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ese siempre ha sido nuestro objetivo desde que comenzamos, pero ahora queremos aprovechar estos avances tecnológicos que tenemos a la mano para poder ampliar todos estos servicios, poder brindarles una mucho mejor atención. Bueno, Mercedes Fernández nos manda saludos, le mandamos saludos a Mercedes, cómo no. Torres Carlos nos dice que esos de Coppel son unos gandallas. La otra vez abonó 405 y solamente le descontaron de la cuenta 250. Sí, no, hombre, cobran unas tasas de interés altísimas, por favor. Se los hemos dicho muchas veces, señoras y señores. Comparen, por favor, antes de aceptar un crédito. Yo sé que van a las tiendas y todo está muy bonito, en los anaqueles, en los aparadores, la ropa, los aparatos, los teléfonos celulares, las pantallas, todo se ve muy mono. El problema son los precios que manejan. Una cosa es el precio que viene en la etiqueta, porque eso es el pago de contado, y otra cosa va a ser el precio que van a terminar pagando ustedes si se lo llevan a crédito. Y a lo mejor suena cómodo, dicen que son 405 pesitos a la semana, a la quincena, al mes, depende. Pues se oye cómodo, pero haciendo cuentas terminan pagando un aparato que quizás de contado en otro lado les iba a costar 8,000 pesos, lo terminan pagando en 24,000. Eso es una locura, aunque sea en pagos, a plazos, es absurdo. Entonces, por favor, siempre comparen, que sea su propósito de año nuevo leer sus contratos y comparar precios. Esos son los dos propósitos financieros que tienen que aplicar a partir de ya mismo. Para que tengan finanzas sanas este 2019, leer siempre los contratos. Nada de que el ejecutivo me dijo, que la promotora me comentó, no. Lo que vale ante la ley es el contrato. Lean esos contratos y comparen, que no les gane el impulso. Que no seas, híjole, ya estoy aquí y el crédito me lo dan ahorita. No. Díganle: ¿sabe qué, señorita? Permítame. Sálganse de la tienda una vuelta de 10, 15 minutos. Van a ver cómo ese deseo impulsivo por comprar va a desaparecer y se van a sentir mucho mejor en lo mental y en lo económico. Porque el bolsillo ahorita está para cuidarse, por favor. Bueno, mi estimado Torres, toda la razón. Dice Carlos que la cuenta es con Inbursa. Ay, no, Inbursa tarda muchísimo. Ahí sí es cosa del banco, mi estimado Carlos Rodríguez. Inbursa nos tarda no semanas, meses en dar respuesta, meses. Y fíjense que no es de los bancos que más clientes tiene. Digo, sí tiene una buena cantidad de clientes y es de los bancos más fuertes de México, pero ni siquiera está dentro de los 5 más grandes. Y se tardan en darnos, meses en darnos respuesta. Ay, sí, mi estimado Carlos, pues paciencia, no hay de otra. Pero sí, mantente en contacto con el área de negociaciones, por favor. Dice Silvia Ramírez que si es legal que cobren en 3 meses por un adeudo total de 3,800 y ahora digan que se deben más de 9,000 pesos desde el 15 de octubre, ya no se pudo pagar por desempleo. Bueno, mi estimada Silvia, habría que checar la tasa de interés a la cual se obligaron. Por eso les decía que sus propósitos de año nuevo son leer contrato y comparar. Hay que ver cuál es la tasa de interés que pactaron. Y me imagino, yo supongo, que no es tan alta como para que ahorita te estén cobrando tanto dinero. Lo que ocurre es que los cobradores son muy mentirosos. Entonces el cobrador a ustedes les dice, ¿sabe qué? Que ya nos debe usted de 3,000 pesos, ya nos debe 9,000 a 2 meses de haber dejado de pagar. Y la realidad es que no es cierto. Pero el cobrador utiliza esa estrategia para presionar al deudor. Que el deudor diga, híjole, ya debo ahorita el doble o el triple. ¿Qué va a pasar si me tardo más? Me van a quitar hasta la casa. ¿Entienden? Esa es una estrategia. Entonces, es muy importante para que ustedes sepan exactamente cuánto deben en realidad. Que se acerquen a su acreedor directamente. Vayan a la tienda, vayan al banco, vayan a donde tengan que ir y que ahí les den su saldo actual. Forzosamente por ley, ahí en ventanilla les van a decir, usted debe tanto y se los van a dar por escrito. Van a ver cómo va a existir una gran diferencia entre lo que les dijo el cobrador y lo que realmente deben. Entonces, por favor, hagan eso, porque si luego me los asustan, diciéndoles que ya deben cantidades exorbitantes, pero la realidad es otra. Mi amigo Iván Gutiérrez Rocha nos comenta que excelente inicio de año y muchas gracias por el valioso apoyo. Mi estimado Iván, te mando un saludo y un abrazo. Y que te vaya increíblemente bien este 2019. Eres una persona muy trabajadora, me consta. Estoy seguro que te va a ir súper bien. Vamos a echarle ganas. Estas controversias que existen con los bancos que cobran intereses abusivos, todo eso se va a solucionar, vas a ver. Yo estoy seguro que este año resolvemos ese problema y 2020 va a ser un año de pura prosperidad, ya sin ese lastre de deudas, ¿no? Eso lo resolvemos este año seguro. Y de ahí en adelante a vivir tranquilo, sin esa carga de que si la deuda, que si el cobrador, todo eso lo vamos a eliminar. Mi estimado Alberto Valencia, te mando un saludo y muchas felicidades. Muy buen inicio de año, mi estimado Alberto Valencia. Silvia Ramírez dice que quiere preguntar por un adeudo que tenía del 15 de octubre, el 31 de diciembre. Es la persona que nos comentaba que si es legal, ya le dimos respuesta. Y sí, como hostigan los cobradores, recuerden que la mala cobranza ya es sancionada por la Condusef o por la Profeco. Depende, si tienen deudas con una institución financiera, pues con la Condusef. Si la deuda es con una tienda comercial, el asunto es con la Profeco. Presenten sus reclamaciones correspondientes, por favor, lo pueden hacer hasta por internet. Para que ese hostigamiento, esas amenazas, esas groserías se vayan acabando y ustedes puedan enfocarse en resolver sus problemas de deudas. Dice Carlos Rodríguez que si están molestando sus referencias, puede él y además su referencia presentar una denuncia ante Redeco. Claro que pueden y háganlo, por favor, los dos. Tú y tu referencia, para que les dejen de cobrar por teléfono. ¿Es válido que le llamen a las referencias? No, no está permitido, absolutamente no. No está permitido que molesten a las referencias, ¿eh? Entonces dile a tu referencia que presente la reclamación correspondiente ante la Redeco por medio de la Condusef. Y también tú, mi estimado Carlos, háganlo los dos una vez por semana y verán cómo se acaba esa molestia. Se acaba esa molestia. Mis estimados amigos de Voz de Voces, les mando un saludo. Qué alegría escucharlos, o más bien leerlos. Siempre aprendiendo a defendernos con nosotros, con Defensa del Deudor, Voz de Voces. Les mando un saludo muy afectuoso. Ojalá podamos reunirnos pronto. Dice Alexander Gómez que hace un par de meses pidió un préstamo en Cuesqui y se le ha imposibilitado pagar. Ya hace unos días depositó a su tarjeta donde le depositaron el préstamo y pues sí, obviamente le domiciliaron los pagos. Su duda es si saca otra tarjeta en el mismo banco o en otro va a pasar lo mismo, podemos asesorarlo. Mira, en el mismo banco seguro va a pasar exactamente lo mismo, así que no te arriesgues en cuanto al mismo banco. Otro banco, habría que leer el contrato, habría que ver a qué te obligaste con ellos, para ver con cuáles bancos esta empresa tiene convenios, porque sucede que de pronto abren en otro banco y como hay convenio con ese otro banco, ¡chas!, también los dejan sin su lana. Entonces, mi estimado Alexander, lee tu contrato cuidadosamente lo referente a la domicilización de los pagos. Checa bien con cuáles bancos tienen convenios para que abras la cuenta en otro banco. No vaya a ser la de malas que te vayan a cobrar de ahí también. Hay gente, es bien triste, y es que a nosotros nos llegan muchísimos casos. Muchísima gente hasta sin aguinaldo se quedó por esta situación. Que el banco o la financiera se cobró a lo chino. Esta gente estaba esperanzada a recibir su aguinaldo porque ya sabemos que en diciembre hay muchos gastos. Muchos querían incluso hasta negociar deudas y el banco o la financiera mañosamente los dejaron sin un centavo. Entonces, por favor, lean sus contratos. Por eso vuelvo al inicio. Su propósito de año nuevo, en sus contratos dice que ustedes dan ese permiso. Ustedes están dando esa autorización. Por eso es que no se puede hacer nada al respecto. Mucho cuidado con eso. Mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez, les dice buenas tardes. Feliz año para todos. Y nos vamos al chat de la estación, que ya nos piden por ahí asesoría. Vamos a leerlo. Dice Marta García, muy buenas tardes, feliz 2019 también para ti. Debe 150 mil pesos a Santander, ¿después de cuánto tiempo podrían demandar? A partir del día 91 que hayas dejado de pagar. Pero por regla general los bancos tratan de negociar mucho antes, ¿sí? O sea, la ley les permite que puedan proceder legalmente por medio de un juicio mercantil a partir de los 91 días de atraso para recuperar el dinero que les debes. Eso es lo que la ley permite. Pero en cuestiones prácticas, los bancos siempre van a preferir tratar de negociar antes. Tu deuda es alta. Te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que nosotros te protejamos legalmente, tengas todo el tiempo que necesites para estabilizar tus finanzas, para poder ahorrar, y en algún momento nosotros nos encargaremos de negociar tu deuda consiguiéndote el máximo descuento posible para que la liquides. Es la mejor estrategia. Ahorita las demandas se han incrementado de una forma importantísima. Ya hay despachos especializados en ese asunto. Antes no existían. Desde el 2016 para acá ya hay despachos especializados en este tipo de situaciones. Y no hablo de despachos de cobranza. Hablo de despachos de abogados que se dedican a demandar deudores cuando no pagan tarjetas, préstamos, etcétera. No vale la pena que se arriesguen. Mejor que estén protegidos, que estén seguros, para que ustedes tengan esa tranquilidad y sepan que al final se va a resolver su problema sin tener que llegar a juicios, a embargos, demandas. ¿Me explico? Entonces, en este caso, como la deuda es alta, Marta, sí, afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nosotros nos encargamos de todo. Dice JC que el contrato de adhesión celebrado con Defensa del Deudor fue celebrado con dirección anterior a las oficinas de Defensa del Deudor. ¿Ese contrato sigue funcionando a pesar de que las oficinas de Defensa del Deudor tienen nueva dirección? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Y de hecho, si te quieres sentir más tranquilo, comunícate a nuestras oficinas nuevas y con mucho gusto hacemos la modificación correspondiente en cuanto a la dirección. Lo que pasó fue que pues, en el 2017, todos lo sabemos, hubo un sismo muy fuerte en distintas partes del país. Aquí en la Ciudad de México se sintió fuertísimo en zonas como en la Narvarte, que es donde teníamos nuestras oficinas, precisamente en la calle de Enrique Repsamen, que ahí hubo muchísimos daños. Y por eso, por esta situación de urgencia, nos tuvimos que cambiar de oficinas. Ahora estamos al sur de la Ciudad de México. Entonces, algunos contratos se quedaron con la dirección anterior. Pero no pasa nada, mi estimado JC. Llámanos, dinos, oye, fíjate que me gustaría que mi contrato tenga pues la nueva dirección de Defensa del Deudor. Hacemos la modificación correspondiente, te la enviamos y listo. No pasa nada. Dice María, que el día de ayer le llegó un correo de un despacho Barrera y Asociados, donde le dicen que con base al artículo 1873 van a llegar a embargarla por una deuda con Santander. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero te tienen que demandar primero, ¿sí? De acuerdo al Código de Comercio y a las leyes mercantiles vigentes en México, te tienen que demandar primero. Ahorita los juzgados ya regresaron de vacaciones, entonces sí podría suceder. Me gustaría saber, María, cuánto dinero debes para calcular niveles de riesgo y así decirte si realmente existe el riesgo de que te vayan a demandar o si más bien es una amenaza nada más para presionarte. Choc47, le mando un saludo, un abrazo y una felicitación a mi amigo Choc47. Dice, producción, Aurelio Pérez nos manda saludos. Dice Choc47 que se están mandando correos para lo de una negociación. Muy bien. Dice María que su deuda era de 70 mil y dejó de pagar hace 2 años. Ah, caray, no, pues entonces sí hay un gran riesgo. Debe 134 mil pesos, pero en el buró de crédito debe 90 mil y dice cuenta cerrada. Bueno, cuenta cerrada no quiere decir que ya no te vayan a cobrar. Cuenta cerrada quiere decir que de momento, por alguna razón, no van a actualizar nada en tu historial crediticio. Puede ser por alguna situación contable, puede ser que tu deuda se encuentre en proceso de venta, puede ser que tu deuda se encuentre en proceso judicial. Entonces, lo ideal, mi estimada María, por el tiempo, ya 2 años, el monto, 90 mil pesos y el tipo de crédito, si existe ya un riesgo, entonces ahí sí te conviene afiliarte para que nosotros llevemos tu asunto, paremos cualquier proceso judicial que quieran interponer en tu contra, te garantizamos que no te van a embargar absolutamente nada. En 10 años que tenemos trabajando en México, jamás hemos permitido que embarguen a ninguno de nuestros representados y que se pueda negociar la deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Eso es lo mejor. Se llama Mayra. Ah, perdón, se llama Mayra. Es que ¿saben qué? Que la letra... Ah, no, si es María, ¿cómo no? Está chiquita la letra, pero no estoy tan ciego. Si es María, con Y, pero es María. ¿Cómo se diría? María. Le mandamos un saludo a María y estamos a sus órdenes. Y sí, sería lo más recomendable. Bueno, continuamos con las asesorías. Todo el mundo nos pregunta por lo del aeropuerto. que se acaba de descubrir, ¿no? Que hubo un desvío por más de 17 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto. O sea, a mí me parece increíble que haya gente que todavía defienda la construcción de eso, que nada más era una sacadera de dinero, como siempre, con el gobierno anterior. Y no porque digamos que este gobierno sea un santo, se los hemos dicho muchas veces, somos apartidistas, somos realistas, somos objetivos. Pero ¿cómo es posible que haya gente que defienda una obra construida por un gobierno que se ha caracterizado siempre, siempre se caracterizó por ser un tranza, un ratero, un ladrón? Ese gobierno de la Casa Blanca, ese mismo gobierno que puso a todos esos gobernadores que se robaron tantísimo dinero, ese mismo gobierno nos vendía la idea de un aeropuerto supermoderno, como la panacea para que México saliera adelante como potencia mundial o algo así. Digo, ¿en qué cabeza cabe creerles? Y ya se ha ido demostrando. Primero 1,000 millones de pesos que no aparecían por ningún lado. Y no aparecerán jamás. Y ahora 17,000 millones de pesos también que no, que de grava. Que porque compraron grava a sobreprecio. Y aún uno encuentra en redes sociales gente que se atreve a defender esa obra. Algo sorprendente, inaudito, increíble. Desde mi punto de vista al menos. Bueno. Los mismos que nos dijeron que con la reforma energética la gasolina iba a bajar, esos mismos ladrones nos dijeron que con el nuevo aeropuerto, híjole, íbamos a pasar al primer mundo casi casi. Y hubo gente que se lo creyó. Es lo sorprendente. No, a mí no me cabe en la cabeza, pero lo hay. Bueno, es que sí me da coraje. Es un tema que me apasiona. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto de este lado. A ver, vamos de regreso, como de que no. Pues que ya lo leímos, mi amigo Maurilio. Dice Raúl Vázquez en Facebook, que su nombre es Raúl Vázquez. ¿Cómo puede checar su buró de crédito? ¿O a dónde puede ir a ver su buró? Es muy sencillo, mi estimado Raúl. Ingresa a www.burodecredito.com.mx. Lo repito, www.burodecredito.com.mx. Ahí te van a pedir alguna información. Hay una opción que se llama Score, el Score. Esa opción está señalada por default, ya viene palomeada. Esa opción quítasela, porque cuesta dinero. Quita esa opción, sigue las instrucciones y en 10 minutos te va a llegar a tu correo electrónico tu historial crediticio, tu reporte de crédito especial, para que sepas pues cómo andas en cuanto a deudas y tus pagos, si estás al corriente, si hay ventas, si hay demandas, si hay deducción. Todo eso aparece en tu reporte de crédito especial. Es muy fácil de hacer. Y si algo se te atora, pues con mucho gusto te ayudamos. Barrón Moshi dice que tiene una deuda. Ya pudo pagar una de sus deudas con nosotros. ¡Ah, felicidades! Su pregunta es, ¿para pagar otra es necesario hacer otro contrato? Si nada más tenías esa cuenta afiliada en tu contrato, la que negociamos y pagaste, sí. Se tendría que hacer un nuevo contrato para esta nueva cuenta. Si en tu contrato ya estaban las dos, no, simplemente una ya la pagaste y pues con el mismo contrato se puede negociar la otra sin ningún problema, sin ningún problema. Mi amigo Lao Abraxas nos manda saludos y feliz año. Igualmente, Lao, te mandamos un abrazote. Raúl Vázquez nos dice, muy buen programa, feliz año, felicidades, felicidades también para ti, felicidades para todos, pásenla increíble. Recuerde que las deudas, sabiendo qué hacer, teniendo la orientación adecuada, las deudas se van a solucionar, garantizado. Aquí les vamos a ayudar a que resuelvan cualquier problema de deudas que tengan, siempre y cuando nos hagan caso, ¿no? Como ir al doctor. Si el doctor les dice, se van a tomar estas pastillitas cada 12 horas, y ustedes no se las toman, pues no se van a curar. Y ahí es, no es culpa del doctor. Lo entendemos, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Si nosotros les decimos, vas a hacer esto, esto y esto, pues ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Si no lo hacen, pues no les vamos a poder ayudar. Es así de fácil. Bueno, rápidamente a nuestros amigos en Tweetcasting los vamos a dejar sin audio unos segundos, 5 segundos nada más, porque hay que reiniciar el servidor. Lo mismo va para nuestros amigos del chat de la estación. 5 segundos, reiniciamos servidor. Regresamos con ustedes en Facebook, no pasa nada, en Facebook seguimos. De este lado, pues hay que reiniciar, así funciona. Ya reiniciamos, esperamos y listo, ya estamos al aire. Nuevamente. Dice Lau Braxas que ¿cuánto tarda el banco en vender la deuda a terceros? No puede entrar en los descuentos de diciembre porque no reunía los requisitos. Pues mira, varía, depende de múltiples factores, pero más o menos comienzan ya a vender cuentas como a los 2 años, ¿sí? Si el banco no demanda, no deduce fiscalmente la deuda, más o menos como a los 2 años ya podría comenzar a haber un riesgo real de que la vayan a vender. Nosotros trataremos por todos los medios posibles de que eso no suceda. Lo ideal es que no la vendan. Pero si la venden, de todas formas, podemos negociar con el nuevo acreedor sin ningún problema. Porque muchas personas nos dicen eso, ¿no? Es que, ¿qué crees? Que ya vendieron mi cuenta. ¿Tengo que hacer un nuevo contrato con defensa del deudor? No, simplemente se anexa. Se hace un anexo donde se estipula que la cuenta número XXX009 del banco fulano fue vendida al acreedor X o Y. Y ya con eso, nuestros servicios de representación y defensa automáticamente pasan al nuevo acreedor. Sí, sin tanto trámite burocrático. A nosotros nos gusta simplificar. Que les podamos ayudar fácil y rápidamente. Entonces, si alguno de ustedes es afiliado nuestro y ya vendieron alguna de sus cuentas, no pasa nada. No crean que ya se quedaron desprotegidos. Nada más nos avisan. ¿Sabes qué? Defensa del deudor, ya vendieron mi cuenta. No pasa nada. Pum, pum. Hacemos el anexo y listo. Dice Carlos Rodríguez que ya lleva 9 meses de atraso con Inbursa y se tiene que esperar a que el banco acepte la negociación mientras tanto él podría demandar. Mira, sí podría demandarte, es su derecho, pero tú ya estás afiliado con nosotros. Se los hemos dicho muchas veces. Una vez que ustedes están afiliados con nosotros, ya es muy difícil que los vayan a demandar. Incluso hay casos que, por ejemplo, ya el despacho de abogados tiene la orden de demandarlos. Ya está todo listo para iniciar el proceso judicial. Entonces, a ustedes, por regla general, todos los despachos de abogados funcionan así. Les van a avisar o paga o vamos a proceder legalmente en su contra, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es avisarnos, ¿sabes qué? El despacho de abogados, Campillo y Asociados, ya me contactó y me dice que me va a demandar si no pago fulano día. Ah, no pasa nada. nosotros, como sus representantes legales, nos ponemos en contacto con estos abogados. Les hacemos saber que los estamos representando legalmente y que si quieren, pues que los demanden, pero que no van a obtener ningún beneficio porque primero, pues no vamos a permitir que les embarguen ni un calcetín. Eso para empezar y está garantizado. Y segundo, pues aún con juicio, pues vamos a negociar. Aún con juicio se va a negociar alguna forma en la cual ustedes puedan pagar la deuda de acuerdo a su situación económica. Entonces, ¿qué dice el despacho de abogados? Bueno, entonces, ¿para qué demandamos a Carlos? Vamos a invertir en un juicio, vamos a trabajar sin obtener el resultado esperado, porque para empezar no le vamos a poder embargar nada. Y luego al final vamos a negociar, pues mejor negociamos por fuera, sin tener que invertir tanto dinero, el banco nos va a pagar de todas formas. Pues mejor no lo demandamos y negociamos. Así de sencillo, no crean, mucha gente dice, es que seguramente Defensa del Deudor tiene la superestrategia jurídica para evitar la demanda, ¿no? Simplemente nuestros abogados hablan con sus abogados y se entienden entre abogados, ¿sabes qué? No, pues no lo demandes, ¿para qué? Bueno, pues ya pagará, vamos a negociar contigo, tú te vas a llevar la comisión sin que tengas que invertir horas de trabajo, todos salen ganando. Y con eso, mi estimado Carlos, olvida la demanda. Puedes estar tranquilo. Dice que le han mandado mensajes de que van a pasar su deuda negativa de pago y actuarán de otra forma. Con esa debe 44 y la otra 50. Esos mensajitos que te llegan ahorita son de cobranza, normales, no pasa nada. Si te llega un mensaje de abogados, que se tienen que identificar como tales, tienen que tener un despacho de abogados, de inmediato nos avisas. Ahí sí, rapidísimo nos avisas y nosotros te garantizo que nos encargamos de parar todo el asunto. No pasa absolutamente nada. Dice Raúl Hernández que él tiene una superdeuda, ya no puede pagar, ¿qué le pueden hacer? Bueno, pues eso, demandarte mercantilmente y embargarte, pero con una estrategia jurídica adecuada no pasa nada, garantizado. Tenemos 10 años en esto, lo sabemos, no sabemos este tema a la perfección. A la perfección, hemos estado en el Senado de la República representando a los deudores, hemos estado en la Cámara de Diputados dando foros de educación financiera, hemos estado en todos los medios de comunicación hablando de estos temas, en el periódico que tú me digas hemos estado. Sabemos a la perfección de lo que estamos hablando, sabemos muy bien cómo manejarlo y te podemos ayudar sin ningún problema. Alberto Valencia le dice a mi amigo productor Maurilio Pérez que igualmente feliz año, también para todos, feliz año. Ya se desmayó, ya tras algo. dice Juan Carlos Anaya que ya van pagadas 3 de 8 deudas gracias al apoyo de Defensa del Deudor este año primero. Dios, tiene que saldar las demás, claro, solo una pregunta. ¿Las mensualidades con nosotros van bajando o siempre va a pagar lo mismo? Por supuesto que van bajando. Conforme va bajando tu deuda, se van ajustando las mensualidades, ¿eh? Y aparte, tenemos promociones. Si, por ejemplo, pagas un semestre, vas a pagar menos. Me parece que es un mes menos. No sé bien cómo están las promociones ahorita. Sería cosa de que hables a nuestras oficinas. Y así te ahorras el ir al banco cada mes y te ahorras aparte un dinero de gasolina y un dinero de tiempo y un dinero como tal en el pago de las mensualidades. Y si pagas un año, te ahorras todavía más lana, más tiempo, más esfuerzo de estar yendo al banco y ver dónde te estacionas. Todo eso lo olvidas, ya tienes nuestros servicios pagados. Financieramente hablando, es lo más conveniente. Entonces, habla a nuestras oficinas, mi estimado Juan Carlos Anaya, para ajustar tu mensualidad. Y si quieres, puede ser el pago semestral o anual y ahorrar tiempo y dinero. Carlos Rodríguez, entonces, recomendamos que ya les diga que nosotros lo estamos representando cuando conteste la llamada. ¡Claro que sí! Pero con toda confianza, mi estimado Carlos, dile, ¿sabes qué? Habla con mis abogados de la Defensa del Deudor. Yo no tengo nada que discutir contigo. Y ellos te van a decir, no, pero es que nosotros se le prestamos a usted, no a sus abogados. Y ahí tú diles, ah, no, espérame. A mí el que me prestó fue el banco, no el despacho de cobranza. Entonces yo tampoco tengo nada que tratar contigo, ¿no? Así como el banco tiene todo el derecho del mundo de contratar terceros para gestionar la cobranza, ustedes como deudores tienen todo el derecho del mundo de contratar a terceros para que los representen y les resuelvan esa situación. Pero por supuesto que sí. Así de sencillo, mi estimado Carlos Rodríguez. Dice Carlos, ¿cómo sé que el despacho que lo contacta ya no es uno de abogados? Hay que preguntar. Sí, exacto. Tú diles, ¿cómo se llama su despacho? No, pues que Legacy, no, pues que Muñoz y Asociados. Bueno, entonces te metes a internet y lo googleas. Muñoz y Asociados, despacho de cobranza. Ah, perfecto. Hay otros despachos que ya son de abogados y lo dice claramente. Cuando te metas a buscar va a decir, somos una firma de abogados, somos un despacho de abogados dedicados a shalala, shalala. Ahí ya estamos hablando de otros temas más delicados, pero totalmente controlables, siempre y cuando se manejen a tiempo. Por eso es importante. Es como lo mismo que la enfermedad y el doctor. El doctor les va a dar un tratamiento, ¿sí? Si ustedes durante ese tratamiento de pronto manifiestan algún síntoma importante, pues de inmediato se lo comunican al doctor. Para que el doctor pues se ponga a trabajar y lo solucione, ¿no? Modifique el tratamiento o tome las medidas necesarias y adecuadas para él mismo. Lo mismo pasa cuando tienen un problema legal. Es que sabes que ahorita surgió esto. Pues llámenos, avísenos, díganos. Para eso somos sus abogados. Si no nos avisan, pues no, somos muy buenos, pero no somos adivinos, ¿verdad? Entonces nos tienen que avisar, nos tienen que decir, y ya nosotros iremos a no te preocupes, lo solucionamos. Garantizado, eso sí. Si nos avisan a tiempo, lo solucionamos. No nos vayan a avisar ya que tengan la demanda encima. Por favor, avísenos siempre antes. Digo, aún con la demanda les vamos a ayudar, pero es mucho más sencillo si lo prevenimos, si lo evitamos, para poder negociar bajo condiciones mucho más convenientes para ustedes. Es así de fácil. Dice Barrón Moshi que sigue en espera de su carta finiquito. Pagó en octubre, no le llega. Pregunta, ¿es para pagar otra deuda? ¿Se tiene que hacer un nuevo contrato? Para pagar otra no se requiere un nuevo contrato. Si ya tenías esa deuda en tu contrato anterior, no se requiere un contrato. De tu carta finiquito, llama a nuestra área de negociaciones para que presione y la pida. De todas formas, Barrón, checa tu historial en el buró de crédito. Te garantizo que la deuda ya aparece en ceros, saldo cero, ya no debes. Checa eso. Ya con eso quiere decir que tu deuda ya quedó finiquitada, ya no debes nada. La carta finiquito sí es bueno que la tengan, pero si ya en el buró de crédito están reportando que ya no se debe, pues ya no deben, que es lo realmente importante. Bueno, dice, saludos, buenas tardes. Raúl Barrón, me mueve muy rápido el chat, muchas gracias por su participación. Dice Raúl Vázquez que si se puede anotar para ser asesorado por nosotros o algún número telefónico porque tiene una deuda con Santander y poder explicar su problema. Claro que sí, mi estimado Raúl, y con mucho gusto podemos representarte legalmente. Ahorita, antes de que acabe el programa, les voy a dar a todos nuestros datos de contacto. Teléfonos, oficinas, correos, etcétera. Y de cualquier forma, en el transcurso de la tarde, aquí en sus mensajes en Facebook, por ejemplo, nuestros community managers les van a poner ahí el enlace a nuestros datos para que nos puedan contactar de cualquier forma, por si pues no les dio tiempo de apuntar o lo que sea, pues tengan esa información. Entonces, mi estimado Raúl, sí, con mucho gusto, ahorita les pasamos nuestros datos. Dice Raúl Hernández que si tiene un costo afiliarse y qué requisitos necesita. Bueno, sí tiene un costo, evidentemente, porque pues todo esto, abogados, oficinas, este programa de radio y todo el personal que está aquí en Defensa del Deudor, pues cobra un sueldo o genera gastos. Pero son cuotas de recuperación. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces lo que cobramos es únicamente para poder cubrir esos gastos. Entonces son cuotas bajísimas, bajísimas. La gente realmente se sorprende, no lo puede creer. Mucha gente nos dice, oiga, este pago es semanal, ¿verdad? No, es una mensualidad. No, es que no puede ser tan barato. Pues sí, sí es porque tenemos miles de representados en toda la República Mexicana y gracias a eso, pues salen todos los gastos que conlleva tener una organización del tamaño de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina, imagínense ustedes. Pero se cubren con esas cuotas pequeñitas. Aquí el chiste y el favor que les pedimos es que, pues sí, si los estamos representando, pues cumplan con sus cuotas para que podamos operar de manera efectiva. Entonces, mi estimado Raúl, ponte en contacto con nosotros, platícanos tu asunto, te vamos a decir cuánto te vamos a cobrar. Te garantizo que te vas a sorprender. Vas a decir, es muy barato. Muy barato. Bueno, dice Barrón Moshi, un contrato. Sí, entiendo que es un contrato nuevo con nosotros. Mira, Te explico. Si tú ya tenías un contrato con nosotros y en ese contrato aparecían las dos deudas, la que ya pagaste y la que quieres negociar, no se requiere un contrato nuevo. Con el contrato que ya tenías, con ese podemos seguir trabajando. Si por el contrario, en tu contrato que ya tenías con nosotros, nada más aparecía la deuda que ya negociamos, la que ya liquidaste, en ese caso sí sería necesario hacer un nuevo contrato con nosotros para poder representarte con esta otra deuda. Serían las dos opciones. Checa eso y si no, de todas formas, llama a nuestras oficinas y con mucho gusto, pues uno de nuestros asesores te echa la mano. Dice Carlos que arriba nos preguntó si le recomendamos entonces pagar antes sus deudas con Banamex antes de las de Inbursa. Ya mandó con nosotros para iniciar una cubana de Inbursa. Sí, seguro cubana no era lo que querías escribir. Ya juntó el dinero de esa. ¿Qué le recomendamos? Mira, mi estimado Carlos, en este caso lo que te recomiendo es que hables directamente con tu asesor en el área de negociaciones. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo el espectro general de tu asunto. No desconozco los detalles. Mi consejo es ese, llama por teléfono o mándale un WhatsApp a tu asesor en el área de negociaciones y que él te diga qué es lo más factible, si mejor pausamos la de Inbursa y negociamos Banamex, o si se, porque a lo mejor Inbursa ya está por dar respuesta y solamente él lo sabe, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso, mi estimado Carlos, es que te pongas en contacto directo con tu asesor y ya él te dirá qué es lo más conveniente para tu caso específico, porque yo aquí pues sí puedo darles asesorías, pero son asesorías sumamente generales, ¿no? Yo desconozco muchísimos detalles. Vámonos al chat de la estación de radio. Dice, vamos a ver, María, que cómo se puede afiliar con nosotros, ahorita le pasamos el dato. Francisco dice que tiene dos tarjetas de Banorte ya en morosidad, una con 6 meses y otra con 3 meses. En una debe 98,000 y en la otra 120,000. Pero ya no le llaman para cobrar, ya estarán pensando en demandarlo. Ya está afiliado. Bueno, no. Si ya estás afiliado no pasa nada. Lo más seguro es que nada más estén pasando tu cuenta a otro despacho de cobranza o que esté regresando al banco para ver si ya empieza a negociar con nosotros directamente. Recuerden que nosotros todos los meses monitoreamos todos sus nombres en los boletines judiciales. Entonces, si alguien los hubiese demandado, nosotros ya lo sabríamos. Entonces, no se preocupen. Si ustedes están afiliados con nosotros y nosotros no les hemos dicho, sabes que ya te demandaron, no hay demanda. Todavía no pasa nada. Entonces, tranquilos en ese sentido, por favor. Dice María que si se afilia hasta el momento en que llegue una demanda, ¿le podemos ayudar o no? No, si te demandan, esto es como un seguro. Como un seguro de coche. Si tú compras un coche y no lo aseguras y chocas y luego quieres asegurarlo, pues nadie te lo va a asegurar. Es decir, no, pues usted ya chocó, ¿cómo lo va a querer asegurar, no? Así no funciona. Igualito funcionamos nosotros. Te tienes que afiliar antes, porque si te demandan y luego te quieres afiliar, te vamos a tener que decir con toda la pena del mundo que no podemos llevar tu caso, porque no podríamos funcionar, imagínate nada más. La gente se afilia, nosotros la protegemos y si hay una demanda, nuestra representación legal durante todo el proceso judicial es gratuita. No les cobramos un centavo. Pero sí, mucha gente llega ya demandada y nos dice, oiga, es que ya me demandaron, me quiero afiliar. No se puede. No se puede porque sería injusto para toda la gente que ya está afiliada, que estamos protegiendo precisamente ante este tipo de situaciones. Pues va a decir, oye, pues entonces mejor yo también me espero. Así de fácil. Dice María, y otra cosa que también le sucede, los engañan con descuentos falsos. Fíjense, dice María, pagué una deuda con Santander por medio de un despacho y después de un año le están cobrando otra vez. Ha llamado al despacho, pero no le entregan la carta a finiquito. ¿Qué puede hacer? Nada, te engañaron con un descuento falso. Después de un año, olvídalo, ya no hay nada que hacer. Hay que negociar la deuda bien. Por eso vuelvo al asunto de ustedes se dedican a distintas profesiones. Ustedes son dentistas, ustedes son plomeros, ustedes son carpinteros, ustedes son arquitectos. Entonces imagínense nada más que yo le diga a un dentista, oiga dentista, ¿qué cree que me voy a sacar una muela yo solo? Nomás explíqueme cómo. Me va a decir el dentista, estás loco, ¿no? ¿Cómo crees? Te vas a molar la boca. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Ustedes no saben negociar. Ustedes no se pueden defender legalmente si los demandan. Nosotros para eso existimos. Entonces afílense a la organización y nosotros nos encargamos de protegerlos legalmente para evitar juicios, de defenderlos en caso de que haya una demanda, y de negociar bien sus deudas, porque pues, negocian, lo hacen mal, y terminan perdiendo muchísimo más dinero que el que pudieron haber invertido en un servicio profesional que les hubiese negociado bien la deuda y les hubiese ahorrado hasta más lana. Es así de fácil. Entonces, María, afíliate. Esa es la solución a todos tus problemas. Así de sencillo. Dice, es que sí. Dice, ¿quién? Dice, ay, ¿cuántos mensajes están llegando? ¡Qué barbaridad! Gracias, ¿eh? Dice Carlos que de Banamex son dos tarjetas, una de 70 y otra de 65 mil. Y un crédito de 130 mil, lleva como 6 meses de atraso. Llevas poco, ¿eh? Yo creo que hay que esperarnos un poquito más. Pero te repito mi consejo, habla directamente con tu asesor aquí en Defensa del Deudor. Platícale esto, él va a checar tu expediente ahí en la base de datos y ya él te dirá, ¿sabes qué? Inbursa está a punto de aflojar, de darnos un buen descuento, mejor vamos a esperarnos. O al contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Inbursa todavía va a tardar, mejor negociamos estas. Y Inbursa lo dejamos al último. Hay que checar esto sobre la marcha. Todo cambia. En cualquier momento puede haber una oportunidad mejor para negociar. Por eso es importante que se mantengan ustedes en contacto con nosotros. Para eso estamos, para eso les tenemos todo este abanico de posibilidades de contacto por correo electrónico, por teléfono tradicional, directo en nuestras oficinas, ahora por WhatsApp, para que siempre estemos en contacto y podamos resolver todas sus dudas, todas sus inquietudes e ir modificando la estrategia de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las oportunidades. Entonces, por favor, háganlo así, verán que todo va a salir muy bien. Barrón Moshi, no tienes nada que agradecer. Dice Carlos que nos va a contactar. Perfecto. Lao Braxas dice que si sabemos si se le hará revisión al Infonavit como lo están haciendo con Pemex. Sí, es una muy buena noticia y próximamente vamos a publicar algo muy interesante sobre esta situación en nuestras redes sociales, en nuestro blog, para que estén muy, muy, muy al pendiente porque vienen cosas bien interesantes, algunos cambios que esperemos ahora sí. Porque ya saben cómo pasa a veces que nos dicen que ahora sí y a la hora de la hora no. Pero según esto, viene un nuevo plan del Infonavit para el asunto de las viviendas. Y también viene un nuevo plan por parte del Infonavit para que los créditos que ya existen actualmente se reestructuren bajo un esquema mucho más justo. Porque era un abuso que ustedes se hacían de una casita de 60 metros cuadrados de 300 mil pesos y terminaran pagando 900 mil por esa casa. Y el valor de en ese momento en el mercado de la casa quizás era de 600 mil pesos o de 700 mil. O sea, un absurdo. Entonces, todo esto, según promete el nuevo gobierno, vamos a esperar a ver si es cierto, se va a reestructurar. Ya se está, pues ya se cambiaron dirigentes, están haciendo algunas modificaciones en el instituto. Vamos a dar ese beneficio de la duda. A ver qué pasa. Sí, muchísimas preguntas al respecto. Perfecto. Carlos Martínez, me parece, ¿no? El nuevo presidente. Vamos a ver cómo nos va con él. Yo espero que bien. Dice, ya que sus cuotas son muy altas, dice lo Abraxas y terminas pagando el triple, lo que les dije hace un rato, del valor de las casas, ¿no? Pues sí, o más, el triple. Un absurdo. Dice Carlos que se quedó con una duda. Tenía entendido que si van a demandar es porque ya te van a encargar, pero no se supone que llegan de sorpresa, es decir, no avisan. No es que te prevengan, mira, a embargar. Mira, una cosa es que te avisen del embargo, ¿sí? Lo que hemos detectado nosotros a lo largo de estos 3 años donde hemos visto estas modificaciones en cuanto a los despachos de abogados, es que los despachos de abogados antes de proceder legalmente no amenazan de que te vamos a embargar en 48 horas, te vamos a embargar mañana. Eso es mentira, eso nunca sucede. Si a ustedes les llega un comunicado que les diga, le vamos a embargar la próxima semana, lo vamos a embargar en 48 horas, eso es falso. Nadie les va a avisar de un embargo. Ahora, otra cuestión es que les adviertan que puede haber un proceso judicial si ustedes no pagan, ¿sí? Entonces, muchos despachos de abogados lo que hacen es que les mandan un escrito que dice que son el despacho de abogados, fulano de tal, representando al banco X o Y, y que pues esta es su última oportunidad de hacer el pago correspondiente del total de su deuda. En caso de no hacerlo, procederemos por la vía mercantil en su contra. Algo así. Palabras más, palabras menos, es lo que dicen estos escritos. ¿Por qué? Porque el despacho de abogados va a cobrar más o menos lo mismo si logra recuperar el total de la deuda si no los demanda, a que si los demanda. Entonces mucha gente dice, ah, bueno, no, ya me van a demandar, voy y pago. Y entonces el despacho de abogados cobra su comisión sin tener que haber invertido en el juicio. ¿Me explico? Así. Bueno, si no funciona, bueno, pues ya los demanda. Pero mientras les manda ese aviso. Y hay que hacer esa diferencia. Otra cosa son esos avisitos de lo vamos a embargar mañana, lo vamos a embargar en 48 horas. Esas sí son mentiras. Eso no existe. Nadie les va a avisar que los van a embargar. Porque entonces ustedes se van a prevenir. Ahí, esa sería la diferencia. Dice Carlos Rodríguez. Y otra pregunta. Si uno le avisa a los despachos que nosotros lo estamos representando, ¿no le avisan ellos al banco y eso hace que ellos se esperen y se pongan más agresivos con visitas a domicilio? No, al contrario, ¿eh? Al contrario. Los que se enojan son los cobradores. El cobrador es el que empieza a gritar y a amenazar y a insultar y que esto y que el otro, pero el banco no ganaría nada poniéndose más agresivo con ustedes. Nosotros ya tenemos un prestigio que hemos creado a lo largo de 10 años de esfuerzo. Los bancos saben perfectamente bien que la gente que se afilia a Defensa del Deudor es gente que busca pagar. Que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor jamás va a ayudar a nadie a que no pague su deuda. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes paguen, pero de acuerdo a su capacidad económica. Entonces el banco dice, ah, bueno, mira, Carlos Rodríguez ya está con Defensa del Deudor. Seguro Carlos Rodríguez en algún momento nos va a pagar. Para eso se afilió con ellos. Entonces, pues maneja la cobranza normal con él, ya no lo demandes y en algún punto pues nos pagará. Es todo lo contrario, por la estrategia que manejamos a lo largo de estos 10 años y que nos ha funcionado muy bien, afortunadamente. Bueno, vámonos a decirles rapidísimo cuáles son nuestros datos de contacto. Por ahí. Mi productor me quería decir algo, pero no le puedo contestar en este momento a producción. A ver. Con él, ya no lo demandes, ya. Ahí está. Dice, nuestros datos de contacto. Ahí les van nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan enviar un correo o visitar nuestras oficinas. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. ¿Cómo nos pueden contactar? Nuestras oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México están en Avenida Cafetales 1814, piso 3 en Hacienda de Coyoacán. Aquí al sur de la Ciudad de México, nuestros teléfonos son la LADA, por si nos hablan del interior de la República Mexicana, la LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453, WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp, solamente mensajes, no tiene caso que llamen ese número porque no contestamos. El WhatsApp es el 5586-768307. Correo electrónico contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, están en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo electrónico bajío arroba ddmx.org. Y nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo electrónico coacalco arroba ddmx. Facebook como que se quiso cerrar, ahí está. Nuestros números de emergencia, Carlos, se los tienes que pedir a tus asesores, porque el número de emergencia es exclusivo para nuestros afiliados. Si yo lo doy al aire, pues se lo estoy dando a todo el mundo. Y entonces todo el mundo nos va a llamar a los números de emergencia. Mi estimado Carlos, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con tu asesor y decirle, oye, fíjate que no me dieron mi número de emergencia. Me lo puedes proporcionar y tu asesor, ya con total discreción, te dará el número de emergencia de Defensa del Deudor, el que te corresponde, tenemos varios, para que te podamos ayudar sin ningún problema, ¿sí? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les mando un saludo gigantesco y un abrazo. El mejor de los años. Pasen un 2019 muy feliz, muy tranquilo. Aquí estamos para ayudarles. A mi amigo y productor, Maurilio Pérez, le mando un saludo y un abrazo. Al ratito me hablas, amigo. Que fue sin querer, no te preocupes, no pasa nada. Cuídense mucho y pórtense bien. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Asesoría gratuita para todos ustedes a través de la radio de la defensa del deudor. Hasta muy pronto.